ronca tú te mueres en este mundo de piraña. A veces me pongo trolo en mi camino le extraña. Su amigo una contraria siempre le monta cizaña. Pero nos reconciliamos, amanecemos en la cabaña. Yo sé que va a doler si con otro un día me engaña. Le pido un favor al Kento en su reino, su saña. Me han querido bloquear por leer por allá. Tengo par de panas presos, loco por bola la valla. Con el artefacto nunca te tiro una foto. Foto si te va a virar mañana tienes que buscar caro. A tu chica le dice que en el bloque tú despara. Pero te hace tatuaje nada más pa' pintar malo. Si ronca tú te mueres, si ronca tú te mueres, si ronca tú te mueres en este mundo de piraña. Si ronca tú te mueres, si ronca tú te mueres, si ronca tú te mueres en este mundo de piraña. Si ronca tú te mueres, si ronca tú te mueres, si ronca tú te mueres en este mundo de piraña. Si ronca tú te mueres, si ronca tú te mueres, si ronca tú te mueres en este mundo de piraña. Estoy puesto para lo mío, yo quiero ser diferente. No quiero que allí si lo señalen como a un delincuente. Por eso que no quiero vínculo con gente. Uno le aplica el sistema y después dice que estoy caliente. Llena de odio me dijo que lo olvidara. Quiero sacarla de mi mente que no puedo. Fifi me dijo que son malas. Yo puedo vivir sin ella, pero que lo quiero. Llena de odio me dijo que lo olvidara.